dice que tranquila, carita que no rompe un plato, pero si sale con su amiga, me llama pa' pasar un rato, porque se porta mal, como actúa en la cama yo lo puedo ver, si la beso en el cuello me quiere probar, aunque nunca planea lo que vamos a hacer, porque se porta mal, como actúa en la cama yo lo puedo ver, si la beso en el cuello me quiere probar, aunque nunca planea lo que vamos a hacer. Hey, oye, ella se porta mal, me dice que prenda, que le gusta fumar. Cuando escucha reggaetón, se pone mal. 4 shots de tequila y se empieza a soltar. Todas las fotos que sube siempre son de espalda. Pues no tiene muchas tetas, pero sí muchas nalgas. Coge mucho like cuando sale en minifalda. Y ya el corillo de bellaco la respalda. Me gusta cómo lo menea. Me gusta cómo me mira mal y me frontea. Me dice que anda a fuego, que hace lo que sea. Me lo agarra y me lo escanea. Se porta mal, como actúa en la cama yo lo puedo ver. Si la beso en el cuello me quiere probar, aunque nunca planea lo que vamos a hacer. Porque se porta mal, como actúa en la cama yo lo puedo ver. Si la beso en el cuello me quiere probar, aunque nunca planea lo que vamos a hacer. Dice, me gusta como los amaquea, como ese booty booty patea. Contra ti, ninguna puede beber, tú lo matas. Por ahí frontea, de espalda pontea, dale más vamos allá, o sea, perrea, hasta que perdamos la cordura. Al borde de la locura, guayando la villa, beba con la costura. Ella se para, tiene tremenda postura, oscura, lujuria, la furia. Nos la sacamos y nos matamos, hasta morirnos en la disco, perreamos. Dice, su mami dice que tranquila, carita que no rompe un plato. Pero si sale con su amiga, me llama pa' pasar un rato, porque